hay lluvia sobre la capital de los ecuatorianos, también lugares donde hay neblina, a tomar las precauciones, amigos, amigas. Con esto les invitamos a que continuemos durante estos minutos compartiendo la música ecuatoriana. También recibiremos la visita de un personaje que nos visita desde Venezuela, aquí en Ecuador, que está impartiendo muchos talleres, y vamos a escuchar ese conocimiento que puede también impartirlo con nosotros mientras seguimos escuchando nuestro patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Nuestro abrazo para aquellos que comparten con nosotros a través de Radio La Voz de Zamora, a través de Radio Cariamanga, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en el satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape, y en la página www.casadelacultura.gov.es. ¿Qué les parece si enseguida compartimos un mensaje que lo vamos a extraer de Reflexiones para la Vida de Carlos Serrano? En una mano abierta cabe todo el mundo. Y esta reflexión dice lo siguiente: puede ser lógica la razón, pero eso no la convierte en verdad. El pensamiento y el lenguaje son creaciones humanas, interpretaciones, abstracciones de la realidad. Si bien nos han servido de herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, ninguno de estos es la verdad. Es la misma relación que puede establecerse entre el ser humano y la divinidad. Es parte, pero no la contiene. Que dichas herramientas nos sirvan para bien antes que volvernos esclavos o subordinados a ella. Es la correcta relación que debe establecerse. Bajando a un ejemplo, si un razonamiento, por muy lógico que resulte, actúa en nuestra contra y no a nuestro favor, carece de sentido o razón. Por ejemplo, una persona se dice a sí misma: nunca voy a ser feliz porque X, Y, Z, es decir, varias circunstancias. ¿Las razones de qué se sirven? Sin importar si son válidas o no, actúa en su contra. Y así son absurdas e inútiles. Más que de la verdad del mundo, se trata de que nos hace bien, o de que no sirve una verdad si no impide vivir mejor y además ser felices. Usted tiene la respuesta. El pensamiento y el lenguaje, creaciones humanas, interpretaciones abstractas que son parte de nuestra realidad. ¿Será que la verdad nos sirve para ser felices o no nos sirve? Lo importante es que hagamos las cosas con las cuales nos sentimos bien y que sean positivas. Eso es lo que tiene que estar acá en nuestro corazón. Actuar bajo nuestra convicción de que lo que estamos haciendo es correcto. Sin duda, hoy se levantó usted temprano y dijo: hoy voy a hacer el mejor desayuno del mundo para compartirlo con las personas que amo. De hecho, luego se traslada a su trabajo y está ya lista, preparada, quizá compartiendo en ese espacio lo que usted tiene que hacer. Ánimo arriba, autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Claro, ahí está esa energía positiva que nosotros podemos percibir de usted. Gracias a todas las personas que se comunican y nos dicen: bienvenido ese mensaje. Gracias por ese ánimo, gracias por esa energía. Y nosotros también somos recíprocos en receptarla y decirles también a ustedes que la recibimos de la mejor manera del mundo. Como ya están muy bien y siendo recíprocos con todo ese cariño, nosotros les vamos a acompañar con música. Y le hemos invitado al Conjunto Universitario de Loja para que comparta un vals de Segundo Cuevas Eli que lleva por título Tardes del Zamora. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Vamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a presentarles a ustedes a nuestro invitado que comparte con nosotros. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tenemos invitado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Por lo tanto, nosotros le saludamos, le damos la más cordial bienvenida como siempre, ya que nuestro país, Ecuador, siempre les recibe con los brazos abiertos a las personas que nos visitan desde cualquier país de nuestro continente y quizá también del mundo. Se trata de Juan Carlos Hernández Jiménez. Él nació en Cumaná, Venezuela, y llegó aquí a nuestro país para impartir conocimientos. Y miren ustedes que él empieza a hacer música quizá desde muy pequeño, pero llega hasta los 16 años como una apuesta. Y es así que se introduce en el mundo musical para realizar sus estudios en el Conservatorio de Venezuela José Ángel Lamas y en algunas otras instituciones. Comparte cuántos instrumentos, cuántos ritmos musicales, y de ahí que es un experto para poder impartir esos conocimientos a otros que están también incursionando en el mundo artístico. Bienvenido, Juan Carlos. Florilegio Musical Ecuatoriano te da la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Tantas flores me ponen rojo. Nos ha dado muchísimo gusto. Mira qué fácil es ahora poder compartir con las personas que están aquí en nuestro país a través de las redes sociales. Sí, súper fácil, ¿no? Bueno, yo había leído que Juan Carlos estaba dictando algunos seminarios, talleres aquí en nuestro país sobre percusión, uh-huh. y que aún le quedan unos cuantos y se queda por algunos meses aquí en nuestro país. Y sin duda, si es que alguien llega, pues de pronto se queda aquí en Ecuador. Ay, viene Dios. Cargando con todo. Bueno, Juan Carlos, vamos a conocer antes, quisiera un poco conocer parte de tu vida para luego adentrarnos un poquito al mundo artístico para que nos puedas compartir esos conocimientos. Entonces querías que tú compartas con nuestra audiencia. Yo decía, quizá empezaste amando la música sin saberlo desde el vientre de tu mamá, o que ya en la escuela cantabas algunas canciones para los 16 años, pues decir, este es lo mío, la música. No, bueno, absolutamente. O sea, de hecho, mi casa, donde me crié, en Cumaná, es una casa absolutamente musical. Mi abuelo, que no lo conocí, tocaba y cantaba varios instrumentos. Yo tuve la posibilidad de tener mi vecino de enfrente, era italiano, y él tenía una escuela de música. Él le daba clases a mi hermano de piano desde muy pequeño, y a mí me habían regalado una batería, un acordeón, un cuatro, varios instrumentos desde muy pequeño. Y por supuesto mi mamá también canta, mi abuela, que en paz descanse, también cantaba a veces. Y claro, esa formación musical para mí siempre fue como algo tan informal y tan común en la casa, que nunca lo pensé como profesión. Tomar una profesión, exactamente, ¿no? Me mudo a Caracas en el año 88, llego en abril, cuando muere un gran músico que estaba allá, que era Billo Frómeta, y ahí empiezo a estudiar en Caracas el bachillerato, porque mi mamá vivía sola en ese momento. Y en el colegio, en ese liceo donde yo estudiaba conmigo un chico italiano que era guitarrista, y él quedó en un conservatorio de música que es la José Ángel Lama, y por una apuesta, porque él decía, no, eso es nada más para gente inteligente y eso, y yo, que voy y presento y quedo. Y efectivamente lo fui a presentarlo, no con la intención de ser músico, sino por la apuesta. Demostrarle al amigo de que eras muy inteligente. Exactamente. Y fui y presenté y quedé. Salí en el primer listado. Y nada, empecé a estudiar. Claro, empecé a estudiar porque ya había quedado. Y, y esa apuesta pasó a transformarse en otra cosa, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta que me encantaba lo que estaba haciendo y bueno, lo vi como una opción de vida, de carrera, ¿sabes? Entonces, claro, mi papá estaba atacado, quería que yo fuera abogado o que fuera ingeniero, ¿sabes? Y nada, bueno, o sea, entré a la universidad, estudié administración en empresas turísticas, me gradué, pero igual seguí con la música. Y en el año 97, más o menos, sí, empecé a tocar con un grupo de rock allá, que se llamaba Juana Sangre, y de la cual el bajista está viviendo aquí en Quito, toca aquí con la Camerata, se llama Gustavo Borrero. La Casa de la Cultura. Sí, exactamente. Y él se llama Gustavo Borrero. Después nos fuimos a México, estuvimos en México varios meses, nos fuimos por una semana y nos quedamos varios meses tocando allá. Fue una experiencia súper maravillosa, tocamos con todo el mundo, Santa Sabina, Julieta Venegas estaba empezando con su primer disco, me acuerdo. Muchos grupos, Café Tacuba, muchísima gente, con ellos compartimos. Después regresamos a Venezuela, después de eso el grupo prácticamente se disolvió, se salió el cantante y se salió otro baterista percusionista que estaba en el grupo, y quedamos tres, éramos cinco, quedamos tres. Entonces nosotros tres, Gustavo, el que está en la Camerata, un guitarrista y yo, hicimos un grupo que se llamaba Entreverado. Empezamos a trabajar más bajo la perspectiva de hacer fusión de jazz y funk con música de percusión afrovenezolana, porque yo en esa época estudiaba en la Fundación Bigot, que es una institución dedicada nada más a el folclore del país. Entonces, claro, como ya yo estaba estudiando ahí y ya yo me iba a graduar en la Fundación Bigot, entonces quisimos meter todos esos elementos afrovenezolanos en este tipo de música. ¿Y cómo quedó? Buenísimo. De hecho, sí. ¿Hicieron algunas grabaciones o solo se presentaron? Sí, hicimos varias grabaciones. De hecho, grabamos como un disco que era la mitad en vivo y la mitad en estudio. Y me acuerdo que en el 2002, exacto, íbamos a grabar el disco oficial con un productor muy conocido allá, que es Frank Quintero, y con el baterista de Huaco, que se llama Fernando Valladares. Lo que pasa es que llegó el paro petrolero, y ahí se acabó todo, se paró todo, no pudimos hacer la grabación. Nada, después el guitarrista se fue a España, nos disolvimos y nos quedamos nada más con ese disco que te estoy diciendo que la mitad es en vivo y las otras en estudio. ¿Subieron esto al YouTube, ese tipo de información, ¿no? Mira, que yo sepa, no. De hecho, yo tengo el disco en la casa y yo nunca lo había ni siquiera pasado al iPod. Y cuando llegué a Ecuador, fui a la casa de Gustavo, Gustavo tiene todo eso en la computadora. Tiene tanto ese disco como lo anterior que hicimos, también lo tiene en la computadora. Y yo no lo tengo. Bueno, vamos a ir tras la búsqueda de Gustavo para que comparta con nosotros estas canciones. Pero mira, mientras seguimos nuestro diálogo, yo quiero invitarte a compartir música ecuatoriana. Ajá. Y quizá puedas también darnos tu opinión respecto de este trabajo que han realizado. Gente que ha tenido su trayectoria y gente también nueva, ¿no? Uh-huh. Nueva en el mundo musical. Bueno, aquí está Carlos Pornilla y él comparte con nosotros una canción que lleva por título Adiós a mi tierra. Escuchemos. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Seguimos compartiendo con Juan Carlos Hernández Jiménez. Ya nos ha comentado que ha participado en varias agrupaciones, que han hecho grabaciones también, y sin duda ha recorrido por varios países. Pero ahora es momento de abordar un tema que nos llama la atención, como es el curso de... estaba escuchando el cajón peruano o el cajón de flamenco, sí, que se llama, así como también algunos talleres sobre solfeo, sobre lectura rítmica y además sobre la percusión. Así que vamos a empezar por lo primero que estaba ahí grandote, la percusión. ¿Qué es la percusión? Bueno, nada, la percusión es el arte de todo músico que frota o percute con la mano, ¿sabes? Algún instrumento que sea membranófono o bimembranófono, es decir, que tiene un cuero, tiene dos cueros, o se ha tocado tanto con la mano o con baquetas, ¿no? Con palos. Ahí está la batería. La batería, claro. Cajón. Sí. El tambor. Sí. Todos los instrumentos que están alrededor de la batería, ¿no es cierto? No sé cómo se llama. Platillos, ¿no? Sí, platillos también. Sí, timbales, bongos, tumbadoras, cualquier cantidad de cosas ahí en el mundo de la percusión. Y el que suena. También, porque es frotado, ¿es? Ajá. Ajá. Entonces, una maraca. Una maraca. Es percusión también. Todo eso es percusión. ¿Qué todo más eso? Nos olvidamos. Tímpani, el xilófono, porque el xilófono, la marimba, el vibráfono, son instrumentos de percusión porque. Es como el principio del piano, pero lo percutes con unas baquetas. Un objeto. Exactamente. Entonces, como tienes que golpear, entra en el mundo de la familia de la percusión. El berimbau, por ejemplo, en el Brasil. ¿Qué suena que, cómo? Que es una cuerda tensa. Ya. Y uno lo para y tiene una cabaza abajo y le da uno con una piedra. Entonces suena chaca, chaca, chacón, chacón, chacón, chacón, chacón. Eso es percusión igual. Bueno, y de hecho aquí entran, miren, cada uno de estos instrumentos que les habíamos estado comentando del libro de María Teresa Novo, ¿no? Donde decía que había un instrumento que tenía un hueco y que nos producía sonido en la época inca, ¿no? En todos estos procesos que se dieron y que, bueno, cada uno de nosotros sabemos que esos instrumentos pues se fueron modernizando, que se los fueron tomando, pues y pasaron ya a otra época. Y bueno, y algunos de todos los instrumentos que pudieron existir acá también dejaron de existir, es decir, se perdieron, ¿no? Yo estudié etnomusicología y me dedico a la etnomusicología, y ahorita voy a publicar 7 libros en mi país, con la Academia Nacional de la Historia, abordando temas de etnomusicología, pero en la tradición afrovenezolana, ¿no? O bueno, no tiene nada más que ser afrovenezolana, sino todas las diversas corrientes que se han manifestado en mi país a través de la cultura, ¿no? Tanto con los negros que llegaron, como con los indígenas, con sin duda que tienen una relación con todos los países andinos, seguramente. Claro. O costeños. No, por sí, el hecho sí hay. Del mundo afro. Bueno, o sea, si hablamos del mundo afro, el mundo afro se inicia en América después de 1500. Por supuesto, ¿no? O sea, después de del descubrimiento de los países y la traída de esclavos a nuestras regiones, es que se da ese movimiento afro. Y por supuesto que hay una gran conexión con todas las poblaciones afro en toda América, ¿no? Y te vamos a comprometer a que nos hagas llegar esas obras para compartirlas aquí con nuestro público, porque siempre hay un libro que compartirlo con de la investigación musical. De hecho, en uno de ellos yo hablo de, en mi país hay unos tambores venezolanos, afrovenezolanos, que nosotros le hicimos cumaco, ¿no? Y se acuestan en el piso, son grandísimos, hechos de árboles, y les ponen un cuero, ¿no? Y bueno, ellos se sientan y tocan. Pero aquí en el Ecuador, en la zona de Esmeralda, que es la zona negra, también está el cumaco. Lo que pasa es que aquí se llama cununo. Y se toca diferente. En Venezuela también se lo conoce, perdón, en Colombia como cununo. En Colombia sí, exactamente. En Colombia, claro, porque ellos comparten esa frontera y en esa región se comparte esa música. Pues de hecho la marimba también se comparte con Colombia. Pero también ese tambor lo consigues en República Dominicana, ¿verdad? Y allá se llama atabal, y lo tocan parado. O sea, si tú ves la orquesta, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, Isidro Bobadilla usa un atabal. Porque es inmenso. Pero él lo usa parado como que fuera una tumbadora. Lo que pasa es que el sonido es grave, el sonido del tambor es grave. Y en Cuba también se dio ese tambor y ahí se llamaba bakú. Lo que pasa es que, bueno, si te pones a ver, obviamente los colonos lo que hicieron fue que cuando se dieron cuenta que si agrupaban a un mismo tipo de raza, ellos podían sublevarse porque se entendían en su dialecto. Entonces, claro, empezaron a, por ejemplo, en el caso de Venezuela, empezaron a llevar, fueron esclavos mezclados de distintas colonias africanas para que no se pudieran entender entre ellos y no se pudieran sublevar. Entonces, el fenómeno que pasa en Venezuela es que hay muchísimo trabajo de percusión afro-venezolana por la mezcla que hubo. O sea, como hubo una mezcla muy grande, entonces tú no puedes definir que lo que suena en Venezuela es exactamente a lo que suena nada más en el Congo o lo que suena en Costa de Marfil, ¿sabes? Que ya, es diferente en Cuba. Lo que yo quería, justo iba enfocado a esto, preguntarte si hemos dado los nombres de atabal, de cununo, uh-huh, y de todo esto. Kumaco, que quizás son los mismos instrumentos. Eso, uh-huh, quiere decir que cada país tiene su estilo. Claro. No tienen la misma rítmica. No. Cambia. Exactamente, sí, absolutamente. Así sea el mismo instrumento. Claro. Otro ejemplo que te puedo dar de la época de la colonia para acá es lo que pasa con el bombo andino. O sea, para ustedes se llama bombo andino o bombo folclórico, ¿no? Pero en Argentina se llama bombo legüero. ¿Por qué se llama bombo legüero? Porque en Argentina decían, se escucha a leguas. Uh-huh. Por las leguas, entonces decían bombo legüero. Uh-huh. Claro, cuando te pones a ver cómo trabajan los argentinos el bombo legüero a cómo se trabaja en Ecuador, es diferente, pero es el mismo instrumento. Bueno, y miren ustedes, cuando, no sé si les ha sucedido que a veces nuestros padres han dicho, uy, tengo que cargar estos atabales, estoy cansada de los atabales. Entonces, ahora vino un hombre que le pusieron a un instrumento seguramente por el tamaño, por el peso, claro, y por lo que tenían que cargar. Lo relacionan con otras cosas. Exactamente. ¿No? Vamos a escuchar más música. Vale. Al regresar, vamos a seguir conversando sobre la importancia de la percusión en la música. Y una de las canciones que vamos a compartir a continuación es junto a la estudiantina Quito. Este es un albazo que lleva por título Ausencia. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos nuestro diálogo con Juan Carlos Hernández. Hay que detener un poquito el tiempo porque esto está interesante y nos va a faltar tiempo. Bueno, habíamos quedado en que nos vas a comentar cuán importantes son los instrumentos de percusión en un dúo, por ejemplo, en un trío o quizá en un solista o instrumentalmente. Bueno, nada, la percusión es vital para cualquier tipo de música, ¿no? Así el solista sea un guitarrista, el guitarrista necesita tener un buen dominio de percusión para poderse autoacompañar y poderle dar tanto, puede ser sabor rítmico, armonía. Y claro, tienes que tenerlo, juro, ¿sabes? O sea, la percusión y el ritmo es vital en cualquier tipo de música, no es un capricho, ¿sabes? ¿Y cuándo entra la lectura rítmica? La lectura rítmica, bueno, debe entrar al músico para que pueda hacer su trabajo mejor, más fácil, más rápido y en menos tiempo, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, hablamos de lo que pasa en las corrientes musicales en los países, como los trabajos son diferentes y uno toca diferente y se hacen cosas diferentes, entonces claro, ¿cuál es el beneficio cuando tú aprendes a leer rítmicamente? Que puedes leer lo que sucede, mira, yo quiero, no sé, un andarele, que es de esmeralda. ¿Esmeraldas? ¿No? Sí. En mi disco, en el disco mío, ajá, ok. Entonces claro, si tú lo tienes ya escrito, tú tienes el patrón escrito, no necesitas ser un experto en andarele para tocarlo. Chequetaca cun cun, cacaca cun cun. Ya, eso lo puedo escribir y listo. Y lo puedes tocar. Entonces, sin necesidad de ir a Esmeralda a aprender eso, a través de la lectura lo puedes hacer. ¿Ve? Perfecto, vamos a escuchar una de las canciones con la venia de ustedes que nos trae acá Juan Carlos Hernández. Yo no sé, escuché un nombre y que me parece algo como que tiene relación con lo nuestro, como es Yuyu, Yuyu. Yuyu, pero a ver, te explico. Eso es de un disco, de un proyecto que yo hice ya, que se llama Desalojo Jazz Project, o se llamaba Desalojo Jazz Project. Grabamos esto de forma independiente. El gobierno nos permitió hacer las réplicas de los discos para distribuirlo. Y es un tributo a un compositor norteamericano que se llama Wayne Shorter, que es muy conocido, y todos esos temas son súper conocidos de él. Pero lo que hicimos nosotros diferente fue, primero, la conformación de la banda, que es un guitarrista, un bajista, un vibrafonista, o sea que es percusionista igual, y yo hago todo el trabajo de percusión que me corresponde, que son muchísimos instrumentos. En este caso, nosotros lo que hicimos fue fusionar con ritmos afrovenezolanos esa armonía de jazz de ese compositor. Entonces, claro, lo que quedó fue bastante particular. Esto. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos el Ocean Drone. Estoy aprendiendo aquí música con este caballero. Pues me había llamado tanto la atención su ritmo de esta canción, que es muy parecida pues acá algo de la bomba del Chota, ¿no? Tenía por ahí una qué sé yo, me trasladó a esta zona, ¿no es cierto? Pero algo que más me llamó la atención, porque dice que dentro de estos instrumentos y que tienen que ver con la percusión, tocaba el culue puya. Exactamente. Ya, entonces, palabra difícil le digo para mí, pero es un instrumento musical que me gustaría que lo comentes. ¿Cómo es este instrumento? Sí, bueno, lo que se entiende por culue puya son una familia de tres tambores. El que mantiene la base se llama prima, uno le dice prima. Los otros dos tambores, que son los que cantan, se llaman cruzado y pujado. Esos tambores, cuando estás en Venezuela, se relaciona directamente con la festividad de San Juan, ¿no? Para la época de San Juan es cuando tú vas al pueblo, a los pueblos que están en el estado de Barlovento, que sería para ustedes provincia, y toda la festividad de San Juan tiene que haber tambor culue puya. Y eso es algo frenético, la gente se vuelve loca ahí con los tambores. Es increíble, es muy mágico y es difícil de aprender, no es tan fácil. O sea, como en grandes rasgos podríamos decir que hay tres tipos de toques, ¿no? El de una zona que se llama Curiepe, el de una zona que se llama Mendoza y el de San Juan de Guatire. Lo que pasa es que el de San Juan de Guatire tiene una particularidad, que ellos quitan uno de los tambores y ponen un redoblante antiguo de los que eran militares, ¿sabes? Y es muy difícil tocar ese redoblante. Jamás lo he podido tocar. O sea, nunca. Miren, cada país, en este caso, pues tiene su particularidad, pero no deja de relacionarse. Por eso cuando compartimos este libro que te comento, uh-huh. Estoy compartiendo este libro, Soy del Sur, de María Teresa Novo y de otro personaje que se me escapó el nombre. Quiero leerlo. Te conversa un poco de cosas, ¿no? Y vemos cómo se interrelaciona la música en todos estos países andinos. Claro. Yo quiero escuchar un poquito más de otra melodía, no sé, que tenga algo así como que nos suene aquí en nuestro país dentro de los temas que estamos compartiendo. No sé cuál de los que hemos bajado. Puede ser Yes or No. ¿Sí? Vamos vale. A escucharle, por lo menos un fragmentito para regresar, despedirnos, que nos cuente sobre los nuevos talleres y las proyecciones, porque se nos acaba el tiempo. Sí, dale. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Claro, para nosotros, mira, ha sido un gusto poderte tener aquí en Ecuador y que compartas. No, el gusto vamos es mío. A invitarte para seguir conversando sobre esto. Claro, el gusto es mío, definitivamente es mío. Qué bueno. Bueno, Andrés está poniendo ya listo para compartir con nosotros esta canción que les hemos anunciado. Ha llegado el momento de despedirnos de nuestro programa. Comprometemos a nuestro invitado del día de hoy que nos acompañe en otra oportunidad para seguir dialogando sobre estos instrumentos que hay en su país y qué es lo que tenemos aquí en nuestro querido Ecuador. Gracias por haberme acompañado. Nos quedamos así, dejamos abierto porque voy a tener la oportunidad de compartir en otro programa. Claro, claro que sí, claro que sí. Con muchísimo gusto. Nos despedimos y enviamos un abrazo grande hasta Zamora, Loja, Santo Domingo de los Áchilas y a todos quienes comparten con nosotros a través de nuestros sitios web www.casalacultura.gov.es y www.corape.org.es. Que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.